que es candidato a senador suplente de la lista Militancia Activa, ¿no?, del radicalismo, que va a ir a interna el 10 de agosto, pero antes, en la previa, va a tener el Congreso del Radicalismo, y la verdad que ha generado muchísimas especulaciones en torno a esto, pero está buenísimo tenerlo porque anoche también hubo un encuentro acá en el Comité Radical de la Ciudad de Concordia con la presencia de quienes encabezan la lista, y por eso queríamos tenerlo. Aparte, lo consideramos un amigo del programa. Luis, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Buenos días, Pablo, buenos días a la audiencia. Bueno, pará, que no estás al aire, a ver. Habla, Luis, ahí. Sí, ahí está. Bien, buenos días, Pablo, buenos días a la audiencia. Bueno, siempre un placer compartir en esta casa, que en alguna etapa de mi vida supe trabajar y tener mi propio programa acá también, los días sábados. Así que en aquel momento iba de 10 a 12, un programa informativo periodístico, y siempre es interesante mantener, digamos, el contacto que volver con la gente. Radio. Hoy hay que hablar. La radio. Lo que tiene la radio, ¿no? Eso de que la gente se imagina. Si no te conoce, se imagina. Sí, por ahí se imagina petizo, gordo, flaco, lindo, feo. Y después, cuando te conoce, se asusta, se pone contento, ¿viste? Más, la magia, más probable que se asuste. Claro, la magia de la radio, ¿viste? Tal cual, ¿eh? Perfecto. Bueno, más allá de todo lo que está pasando, primero te quiero preguntar eso. Sí. Bueno, el radicalismo movilizado, por lo pronto. Más allá de... Ahora vamos a profundizar, hay un radicalismo movilizado, ¿no? Bueno, es importante movilizarse, producir un sacudón, digamos, en atención a que... nosotros estamos militando, el grupo nuestro se llama Militancia Activa, UCR Activa, hace un año que se ha conformado este grupo en la provincia, y algunos nos llaman disidente, díscolo, porque en realidad con muchas cosas nos comulgamos, dentro de las cuales, ¿no es cierto?, nunca nos gustó, digamos, a un sector radicalismo pintarnos de amarillo, y mucho menos ahora que nos quieren pintar de violeta, o sea, no queremos cambiar boinas blancas por peluca, muy críticos de aquellos radicales. Hay que ver ahí quiénes son los disidentes, entonces. Claro, pero en realidad, ¿sabes lo que pasa? Hay dirigentes radicales de vieja data, enquistados en cargos, ¿no es cierto? Que, bueno, se mira el ombligo y el bolsillo y piensa en sus propios intereses, sus ambiciones personales, quieren renovar en caja diputada, renovar en banca senador, y en ese escenario vende el alma al diablo y quieren seguir entregando el partido. Y nosotros nos alejan mucho de las banderas. Claro, ¿no? Bueno, ahí está, nosotros básicamente queremos reflotar la Unión Cívica Radical, los postulados de la Unión Cívica Radical, la ética, los principios, los valores, pero sobre todo representar al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al laburante, ¿no es cierto? Basándonos en la justicia social, porque uno se pregunta, a nivel nacional dice, sí, no, bueno, se bajó la inflación, bueno, estamos de acuerdo, pero en realidad, hoy nos dicen, bueno, es del 2%, el 2,5%, el 3,4%, el 1,5%, pero usted fíjese que este mes subió 3 veces el combustible, por citar algo. Ahora, doña María, don José, doña Pepa, cuando va al supermercado, se encuentra que le remarcaron el 10, el 12, el 15%, y fíjese con la ley de alquileres. Usted alquila, hoy no se puede alquilar porque lo están aumentando cada 3 meses, cada 4 meses. Y a usted no le aumentan el sueldo cada 3 o cada 4 meses, inquilino. Pero, y aparte ajuste a sectores sensibles. Claro. ¿No? Discapacidad, salud, fíjese lo que pasa con el Garrahan. Los hospitales están destruidos, le falta de todo, insumo, miles de cosas, ¿no es cierto? Y después, vos que conocés el INTA hoy. Claro. Bueno, van todos camino a la ruta con vialidad. Bueno, van todos camino a desaparecer. Bueno, convengamos que las rutas están muy mal. Para ser honesto, digamos, esto hace 20 años que no le han puesto un mango, ¿no es cierto? Ahora, claro, este hombre lleva 1 año y medio, 2 años en el gobierno. En realidad no se le puede pedir que haga todo aquí, ya y ahora. Pero también una barbaridad, una trampa mortal como están las rutas. Ahora van a llamar a licitación, espero que se presenten empresas, pero que inviertan, porque si presentarse a licitación, otorgársela a los amigos, porque acá hay mucha gente que va a hacer negocio con esto, pónganla en la cabina, empiezan a recaudar y van a empezar a reparar la ruta dentro de 4 o 5 años, vamos a desaparecer. Hoy una trampa mortal ir hacia Paraná, o la misma ruta 14, usted se va de acá a Chajaría, Federación, es un desastre. Los accidentes. Esta semana ha habido... pero 10, 12 accidentes acá en la zona, ¿cierto? Es Luis, muy grave. Luis, ¿y qué sentido cuando dirigentes que jugaron su rol en la historia del radicalismo, hoy ante declaraciones del mismo presidente diciendo barbaridades del radicalismo, de los No, claro, no, es faltarle al respeto, ¿no es cierto? Fíjese que uno puede ser crítico, yo puedo ser crítico, se puede coincidir o no conmigo, pero yo soy un tipo respetuoso, usted puede coincidir o disentir como ciudadano, como militante, como digamos oyente. Pero fíjese, este hombre, también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Algo habrán hecho los partidos mayoritarios, habremos hecho los radicales, sobre todo los más encumbrados dirigentes, con responsabilidad política, cosa que yo nunca ocupé cargos políticos rentados. ¿No es bueno marcar eso? Marcar eso. Y también tanto de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, para que llegue este hombre a destruir todo. Porque dice, bueno, el Estado es grande, perfecto. Bueno, estoy de acuerdo, hay que achicar cosas, pero hay que ver dónde y cómo. ¿Y a qué costo? Porque a mí no me pueden cerrar las cuentas, que él pretende que le cierren las cuentas apretando a salud, educación, seguridad, discapacidad, jubilado. Porque yo me pregunto, ¿cuándo le va a llegar una regalía, un goteo al jubilado? Y ahora ya veta todo. Veta, ¿no?, todo, fíjese. Ahora, usted imagínese, es un gesto le pedimos. ¿Qué le es un gesto? Póngale 50, 100 mil pesos en el bolsillo al jubilado a la mínima. Fíjese, discapacidad. Habrá muchas jubilaciones, muchas pensiones truchas. Bueno, investiguen, las que hay que borrar barra. Sí, pero la que amerita, y nobleza obliga corresponde. ¿No es y cierto? No cortarlo, porque claro, un mes, dos meses para una gente con discapacidad, no, urgencia. No, claro, total. Porque hay que ponerse en los zapatos de aquel padre, aquella madre que tiene un chico con cierto grado de discapacidad o discapacidad diferente. No es fácil el cuadro de situación. Lo mencionó el mismo Luis Juez, ¿no es cierto?, que tiene su hija con una parálisis facial. Y dijo, bueno, en esta yo voy a votar a favor de, ¿viste? Porque, sí, porque sí. Claro, porque vos una cosa es porque muchos dicen, no, hay políticos que son jarabe de pico, todo lo arreglan con el pico, pero vos ponete en los zapatos un padre, una madre, una persona que tenga una enfermedad terminal, gente que no está recibiendo, digamos, la medicación oncológica. Acá cambiaron el IOSPER por el OSER. Convengamos, sí, el IOSPER hay un grado de corrupción tremendo. Bueno, estuvo como 30, 40 años de Cañete. Bueno, investiguenlo, confísquenle las cosas, métanlo en cana. Fantástico, pero no había necesidad de cambiarle el nombre. Había que potenciarlo, mejorarlo, brindarle mejor servicio a la gente. Lo mismo el PAMI y otros lugares de salud donde la persona mayor, digamos, el jubilado, la persona mayor, recibió una cierta medicación y tiene que comprarlo todo. El remedio más barato hoy para un jubilado vale 50 o 60 mil pesos. Y el tipo que gana 300 lucas, 250, 300 lucas de jubilación, si compra el remedio no come. Y ni te cuento si tiene que alquilar, si no tiene los hijos que le tiren un cable. Y el tipo se muere de hambre. Sí, sí. Aparte, el otro día nos tiraban el dato de que el 80% de la gente está endeudada en financiero. Claro, fíjese, crédito, hoy la gente... Que no se contemplan las mediciones. No, la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Fíjese que no llega a fin de mes, o sea, la gente el 15 o el 20 ya está seco, entonces se endeuda, saca crédito. ¿Y qué aparecen? Fíjese, usted... Otra cosa llamativa, usted recorre Concordia 2, 3, 4 cuadras y entonces... Hay dos, tres casas que se alquilan o se vende. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Sí, ¿qué sí. pasa? La pregunta. Y después hay varios que han planteado. Claro, la gente se endeuda para poder comer y después no puede levantar la tarjeta, entonces paga la mínima y va en el revoleo, en el peloteo, se infla los intereses. Sí, a niveles históricos de morosidad en las deudas. Sí, sí, sí, sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Y qué sentí en lo personal y siendo dirigente del radicalismo? Yo en realidad, cuando se levantaron y se fueron de la sesión, cuando había que una ir. Vergüenza, porque ahí vergüenza. Uno empieza a pensar claro, en pero pañoto, una vergüenza, claro, pero es una vergüenza, porque usted imagínese, yo no tengo nada en lo personal con ningún dirigente radical, ¿no es cierto? En lo personal, ni con ningún dirigente del PRO, pero vamos a ser honestos y claro, Benedetti está manejando la Unión Cívica Radical con la agrupación Arturo Illia, donde ha puesto todos sus funcionarios desde el 2009, viene manejando el partido, y va por más y quiere una senaduría más. Y hace 15, 20 años que están manejando la torta del partido. La pregunta es, ¿qué hicieron por Concordia? ¿Qué hicieron por la provincia? La señora Estela Olaya, ¿qué hizo por Concordia? ¿Qué hizo por la provincia? Gente que tiene 80 años de edad, cumplió un ciclo. Vamos por un recambio generacional por otra gente, por la juventud, por gente de mediana edad, pero que represente. Yo no me siento representado por algunos cuadros dirigentes del partido que están viendo cómo mantienen su status quo, su poder, su bolsillo. Como diría en el barrio, che, la mía está, si la mía está, dale para adelante. Arreglo con este, con el otro, si total la mía está acá. Es triste, pero es así. Sí, una vergüenza. Pero aparte, si vos te ponés, los dos partidos con más historia están casi en la misma situación. Claro. El peronismo también se alejó de la gente. Hay una diáspora, hay una disgregación, digamos, van como... Pero se puede reconstruir, sí, ¿no? Sí, se puede reconstruir. Pero difícil, nosotros, pero... Es difícil, porque claro, hoy por hoy... muchos, vuelvo a reiterar, muchos dirigentes piensan en su situación personal, de su grupo, en tener, seguir siendo diputado, senador, buscar un conchavo. No es nuestro caso, fíjese, yo tengo una trayectoria, yo milito de los 20 años en la Unión Cívica Radical, he sido secretario del partido periodo 2008-2010, he sido congresal, actualmente soy congresal, pero nunca viví la política. Yo estoy jubilado en este momento, le aporté 40 años al Estado, 28 años de docente, 10 años de hotelería y turismo, 2 años como monotributista, o sea que no le debo nada a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical me debe a mí porque yo he acompañado con mi ética, mi principio, mis valores, mi idea y recurso al partido. Y no, nunca me serví el partido. Y acá yo voy, fíjese dónde voy. Yo aporto, o sea, mi presencia, mi acompañamiento. Voy tercero suplente, ¿se entiende? O sea, si yo fuese una persona que tuviese ambiciones hoy, yo quiero ir primero, porque hay suplente, tercero ya a la cola, pero yo aporto, colaboro, porque quiero un cambio, no por mí, porque yo ya estoy de vuelta, ¿no es cierto? Pero por los jóvenes, por mis hijos, por mi nieto, porque quiero que resurja la Unión Cívica Radical. Ahora sí. Ya nos pintamos amarillo, ahora nos pintamos de peluca, y bueno, el partido se va a ir disgregando. Fíjese que a nivel nacional el partido no mide, porque si no, juntos por el cambio, juntos por Entre Ríos, no hablan de los radicales. Es para pensar. Sí, claro. Te quiero preguntar, tipo, la génesis de todo esto. ¿Cómo surge que hoy se congreguen y tengan a un Rubén Pagliotto encabezando la lista, un tipo que genera muchísimas expectativas en varios sectores porque se confrontó con los sectores de poder, claro, y a mucho eso lo valoran y mucho? Claro, lo valoran porque, digamos, es una persona que honesta, que enfrentó, digamos, los nichos de corrupción, las estructuras de poder, y pues usted sabe que hay cosas que dice, hay gente que prefiere decir esto, eso no se dice, eso no se piensa, eso no se habla, no, molesta al tipo, porque claro, está por la olla, ahora que por ejemplo, el ex gobernador Uribarri y otra gente esté condenada y procesada, se lo deben a Pagliotto y a Mulet, que pusieron la cara y se la jugaron, y sufrieron atentados en sus estudios. Y con estructuras de la justicia, que no es fácil, ¿eh? O sea, es como decían antes, vos no querés tener problemas, sé amigo del juez, ¿viste? No, lo confrontó. La familia judicial no es fácil, ¿eh? La causa de Goyeneche también es. Claro. Pero, ¿cómo empieza esta conformación? ¿Empiezan a juntarse por el espanto, como dicen, viste que? No, viste, bueno, vos decís, lo unen. Lo une el espanto, dice la palabra. No, en realidad no. Nosotros comenzamos a juntarnos, a intercambiar ideas, algunos dirigentes de la provincia, algunas personalidades, dirigentes, digamos. Por ahí son gente que piensa distinto, sí, a lo... La lista conformada por docentes, sí, gente, sí, de salud como Julio, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos docentes, tenemos abogado de Paraná, comerciante como Landra de Paraná Campaña. Hay gente está de, buena, hay gente de Concilio Uruguay como Antelo, que también es docente y militante social. Erzovich, ¿no es cierto? Que es ingeniera. Rubén Pagliotto, abogado. Ahí tenemos un médico Carroso de Gualeguaychú. Hay una diversidad. Vamos a juntar porque, reitero, no comulgamos, no estamos de acuerdo con estas cosas que se están haciendo, que entre comillas están entregando al partido. O sea, no queremos el furgón de cola al PRO, que ya de alguna manera fuimos, y mucho menos ahora de la Libertad Avanza. ¿Cierto? Haces esa lectura, Luis, da la sensación de que la alianza ya es un hecho. Bueno, eso es el poroteo que va en el Congreso el sábado, ¿no es cierto? Hay una realidad. ¿Por qué dicen algunos que podrían... de algún momento tratar de bajar lo que es la instancia de la... Esperemos que no. La interna. Ajá. No, bajarla no. Bajarla no bajo ningún punto de vista. Bien. Lo que sí puede ocurrir es que en el Congreso triunfe la postura de los congresales en la sumatoria de ir con la Libertad Avanza, en cuyo caso nosotros, por supuesto, no vamos a convalidar eso, y bueno, vamos a rever el cuadro de situación, y lo más probable es que nuestro grupo político, digamos, o sea, militancia activa, vaya por afuera con otra gente, que puede ser el socialismo, el GEN, y bueno, peronista desencantable, la gente que los quiera acompañar. Nosotros no, esto no es una lista que se armó para bajarla, ni para arreglar, para que nos llamen y nos peguen una apretada, porque nosotros no tenemos nada que perder, no vivimos la política y ni nos interesa, digamos, hoy en este momento, digamos, esos lugares, digamos, a arreglar a cualquier precio y a cualquier, o sea, vender el arma al diablo. Nosotros no van a comprar, ni con dos pesos, ni con mucha guita. Nosotros vamos por la ética, los principios, los valores, levantar los postulados de la Unión Cívica Radical, y si no apura, nos gustaría estar ahí con la lista 3. O sea que, si se da el caso de que el Congreso, obviamente, se va a interna, no se llega a un acuerdo, y se quedan con la interna, van... Nosotros vamos por afuera. Bien. El radicalismo ha sido un partido, digamos, de acuerdo y de alianza. Pero con yo voy a acordar con algo, con alguien o un grupo político que tenga algo en común. Por lo menos afinidad. En algunas cosas, ¿no es cierto? Nosotros con la Libertad Avanza no tenemos ninguna afinidad. Y menos con el manejo a nivel nacional. Convengamos que están en las antípodas. Sí, ¿no? Por estamos supuesto, hablando de las políticas, las banderas radicalismo. Claro, ni que hablar de lo que ha dicho Milei, de Alfonsín, de Irigoyen, el Puchimbón, donde dice que le pegaba. Eso es una falta de respeto. ¿Te puede gustar o no, Alfonsín? Claro, usted. Es un personaje histórico. Un personaje, pero fíjese que no nunca tuvo que desfilar por tribunales, no se conoció una causa de corrupción, un tipo que salió de su chascomús natal, volvió ahí y llegó manteniendo su casita, su departamento, una vida austera, no se enriqueció. ¿No es cierto? No se puede decir nada, Alfonsín. ¿Qué él puede decir? Bueno, el último tramo no le fue bien a la parte económica, sufrió algunos avatares, algunos problemas propios también de lo que es el Círculo Rojo, los empresarios. Sí. Acuérdense cuando decía. Ya estaba el liberalismo internacional. Claro, acuérdese, salvar la distancia, acuérdese lo que dijo una vez Macri, dijo: Yo les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. O sea, cuando usted te empieza a tocar intereses, grupos económicos, y fíjese, no son fáciles de arriar esos muchachos. Sí, fíjate por qué vos estás diciendo tirarle un poco. Pero se lo tira a la sociedad rural. Claro, pero es porque hay una realidad. El tipo no podía ir a la rural sin ofrecerle nada. O sea, un toma y daca. Te doy esto para llegar hasta diciembre. Y después, bueno, liquiden. Porque si no, bueno, liquiden para tal fecha porque volvemos con las retenciones al 31, al 33%. Y los lleva y los trae, los tiene ahí. Ahora, no hay 50 mil pesos para ponerle bolsillo al jubilado. No hay para salud. No hay, aparte, Luis, no hay para discapacidad. Apelando a tu experiencia y esto que traje. Trajiste a colación de lo que pasó en los 80. Sorprende que con el ajuste despiadado, nunca visto igual, también nos llevó a un nivel de endeudamiento terrible. O sea que van las dos cosas. Claro, ese es otro tema. Siguen pidiendo plata. ¿No es cierto? Te siguen endeudando y siguen pateando la pelota para adelante. Bueno, acá en la provincia también. Acá en la provincia, como viene el cuadro de situación, el gobernador va a pasar la historia como que pagó los sueldos y nada más. No hay mucho para hacer, porque no hay una moneda. Y están pagando y pagando crédito de gestión anterior y esta gestión que sigue pidiendo. Entonces, ahora, ¿qué sería lo correcto si es que existe? Yo pido un crédito, voy a estar 4 años porque necesito equilibrar la provincia y los pago en mis 4 años, me voy, chao. Pero no, pido ahora y pateo la pelota para 4 años, 8 años, el que viene se encuentra con las manos atadas porque endeudado está la manija. Ya está endeudado, claro, ya arranca negativo. Claro, ya arranca menos tanto. Entonces no tenés margen de maniobrabilidad, digamos. Aparte, no, uno se plantea, y lo digo desde afuera, pero analizando la situación, los momentos históricos a veces son para plantarse y decirle, si vos sos gobernador y hay un presidente que te cierra los grifos, claro, que te corresponden aparte. Sí. Hay que decirlo claramente. Bueno, hay una presentación judicial, hay que decirlo, porque a ver, ¿qué? Convengamos que el gobernador por algunos temas hizo, ¿no? El caja de jubilación, excedente de salto de la niña, claro, sí. Fue a la Corte Suprema. Claro. Pero de última, en el discurso me parece que son momentos para plantarse y decir, che, no estás asfixiando. Lo que pasa es que por ahí se plantea, muchos plantean, dicen, bueno, si yo me le planto al presidente, bueno, me cierra los grifos, me asfixia, me explota la provincia. Pero ¿y qué te van a dar si nunca te dieron nada? Por eso. Porque, ¿no es cierto? Porque te hablan del sistema federal del gobierno. Históricamente el interior trabaja para sostener y mantener toda la estructura de Buenos Aires y Capital Federal. ¿No es cierto? No hablan de federalismo, pero de la boca para afuera. Sí. Porque sí, usted fíjese, la Argentina es un país grande, una cabeza grande con Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, un cuerpo chiquito, raquítico. En aquella oportunidad, allá lejos y hace tiempo, cuando don Raúl Ricardo Alfonsín hablaba de llevar la pata. La, la capital al sur, o qué sé yo. Había alguna otra, o sea, tenía una visión más porque en aquel se creía que en torno a la capital, bueno, se podía afincar industria, qué sé un desarrollo pero más. Pero aparte descentralizaba. Descentralizar. El centralismo porteño. Un desarrollo más equilibrado y equitativo de lo que es el país. Pero tal viejo dicho popular, Dios está en todas partes, pero atiende y tiene su oficina en Buenos Aires. Y entonces no se puede ni arrodillar a la gobernadora Milei. Me parece que muy baja tofa eso. Luis, te quiero preguntar, porque, y lo voy a decir yo, pero vos corregime, mirá que yo no tengo ningún drama. No, perfecto. Hoy, esta iniciativa que están llevando adelante, ¿es un David contra Goliat? Hoy, en el hecho de decir, armamos, hay gente conocida, la vamos a pelear, pero enfrente están las estructuras. No lo sabemos. Bueno, es así, perfecto. Esto es como ir con, o sea, ellos corren con un Fórmula 1 y nosotros vamos con, no sé, con un R12, con un R9, con un Fiat 600, si querés. Noble, pero vamos con el R2. Pero vamos, no, noble. Pablito, no te deja pata y es barato para arreglarlo. Claro. Sí. Pero Pablito nosotros tiene un R12, claro, nosotros vamos con la ética, los principios, los valores y tenemos para poner a consideración de la ciudadanía, de los afiliados y de la ciudadanía nuestra trayectoria, nuestras vidas, que son, yo tengo una vida sencilla, austera, modesta, nunca viví del Estado, y bueno, y así lo de Julio, un médico de barrio, de Parque Ferré, lo de María Elena, que es una vieja militante, digamos, de histórica del IR, del montielismo, Rubén Pagliotto, que ha hecho denuncias importantes, y un tipo que bueno, muy honesto. Nosotros ponemos a consideración eso, y del otro lado, y está, digamos, la gente que quiere mantener su statu quo, sus privilegios, su conchavo, por un sueldito, por un carguito, y perpetuarse en los cargos. Pero, y a esa gente no le interesa la Unión Cívica Radical, le interesa seguir ellos currando y en el negocio. ¿Y cómo tratan de hacer este tipo de campaña, ¿no? Con esta diferencia, es tratar de llegar a la gente? Porque nosotros, más allá de lo que pasa en el radicalismo, y el vacío que pueden hacer, que algo dijimos fuera del aire. Está bueno que la casa del partido, ustedes ayer la tuvieron. Y nosotros, claro, nosotros nos agradecemos, digamos, al presidente, a la autoridad de la Unión Cívica Radical de Concordia, hicimos una petición formal, la hizo Julio Greco, el presidente, nos habilitaron la casa del partido, nos reunimos y bueno, pudimos intercambiar ideas con la gente que estuvo allí, los militantes, nuestros visitantes expresaron su propuesta, sus proyectos, su idea, su visión. Y así la idea es llevarla por se está recorriendo la provincia, se está trabajando en las redes sociales, en los medios, alguna que otra publicidad se hace, en una campaña austera, pero mostrando, digamos, el valor de cada uno de los integrantes de la lista, diciéndole, muchachos, nosotros somos distintos, queremos esto, queremos levantar la Unión Cívica. Seguro, la bandera nuestra son radicales. Las banderas son radicales, ¿no es cierto? Y no vamos a entregar el partido, ni al PRO, ni a Libertad Avanza, ni a nadie. Y no vamos a negociar un carguito como lo que él pretende hacer Milei, que se quiere, le está pidiendo los primeros lugares a la lista de diputados nacionales y senadores, y le ofrece un tercer, un cuarto lugar testimonial a los radicales. Entonces, ni a Tilio, creo, capaz. Pero ni es claro, ¿viste? Entonces imagínate, es una situación compleja, digamos. Luis, apelando nuevamente a tu experiencia, ¿crees que estas elecciones, no las internas radicales, sino la legislativa de octubre, se transformen en sumamente importantes para sostener un modelo? Algunos dicen régimen ya. Claro. O bueno, ponerle cierto freno. No, bueno, a eso apunta, digamos, la Libertad Avanza, a eso apunta, digo, el presidente, a tratar de conseguir la mayor cantidad de ciudadanos pintados de violeta para el Congreso. Sí, diputado, consiguió todo lo que consiguió. Claro, para diputados y para senadores. Y sí, pero porque consiguió porque los disciplina por la billetera. O sea, ¿por qué hay varios dirigentes radicales que se pasaron al bloque de la Libertad Avanza o que algunos ya se fueron, por ejemplo, como a los del PRO que se le fue, por ejemplo, el intendente de 3 de febrero, Valenzuela y Montenegro, y se fueron porque les conviene esto hoy, pero esto es transitorio. Esto hay que decir que hay valiosos del radicalismo que están confrontando, más allá de un escenario complejo para el radicalismo, levantan sus banderas, bueno, se plantan, que se resisten. Han recibido amenazas. No es fácil la cosa. ¿Sabes lo que pasa, Pablo y la audiencia? Que no se puede comprar a todo el mundo y en todo momento. Y hay tipos que no tienen precio. entiende? Che, y, Luis, y la gente alejada de la política. Lo que pasa ¿no? es que hoy la preocupación. La situación de los Cuellar. No, de no, la gente está desencantada, está descreída. Y si usted, y tiene un preconcepto, y dice, nada, son todos chorros, torrantes, sinvergüenza, ladrones, que se miran el ombligo y quieren vivir bien ellos y su familia, y usan la estructura del partido para obtener su propio beneficio. Y tiene una cuota aparte de razón, pero también hay que decirle que no todos somos iguales. Yo tengo para mostrarme austeridad, vivo en el mismo lugar de siempre, mi vida, a mí me conoce mucha gente de Concordia, no, sabe cuál es si mi no vida. No haces nada, esto para la gente, ¿no? Si no haces nada, claro, porque, va a continuar claro, así. Lo que pasa peor. Es que muchos ciudadanos se quejan, ¿no es cierto? Pero están en una situación muy cómoda. Pretenden que las cosas se las arreglen los otros, pero no se involucran, no participan y cacarean en la casa, gritan, putean en la casa, pero no dan un. O sea, no dan un paso adelante. Si bueno, yo voy a escuchar, voy a participar, voy a decir lo que pienso y yo valgo, y el día de las elecciones valgo un voto. Seguro. Y ahí el momento. Coincido con vos. Muchos dicen, pongo esto en Facebook, ya hice mi trabajo y no alcanza. Claro. Si el que puede y tiene ganas, bueno, es importante que participe. Si el espacio que no ocupa una persona lo ocupan otros, y que son los vivos, los pillos que están siempre a la orden del día, arreglando y cocinando su propio beneficio. Y enarbolando la bandera de los radicales, de los justicialistas, de los socialistas, lo que fuere. Se pone la banderita acá, van tras arreglar y negocian. Y arreglan su situación personal o de su familia y el partido, bien, gracias. Lo trajiste a colación y lo quiero, esto lo voy a decir yo. Sí. Vio en el socialismo, ¿no? Que fue parte de la alianza y dijo, no vamos ni a la esquina con Milei. Lo dijeron. Claro, claro. Y están viendo más allá, ¿no es cierto? Están viendo más allá. El escenario es complejo a nivel nacional, inclusive en términos económicos. Fíjese, usted mencionaba, yo estaba ahí sentado en el hall, y dice, estamos muy complicado porque se disparó un poquito el dólar, que está 1.300, 1.320, y se mueve, dijo. Diría Casero, si se mueve Rabana, mencionaba Casero. Pero bueno. Falta plata, faltan dólares, pues esto va a llegar hasta noviembre, octubre, noviembre, diciembre, pueden llegar medio rengo las elecciones y después no sé cómo sigue. Sí, porque están interviniendo. Claro, están y fíjese. Mirá las tasas. Claro, ajuste en todos lados. ¿No es cierto? Y los amigos inversores no llegan. No, de los brotes verdes, diría en su momento Mauricio, no llega. Acá están poniendo la. No. Es que el empresariado te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero no entra. Y aparte, un momento para el industrial argentino de los peores de la historia. Claro, porque es todo un tema, ¿no? Se abre la importación y eso tiene. Vos podés ver el vaso medio pero lleno. Pero se abre medio, sin ninguna medida. Claro, vos podés ver el vaso medio lleno, medio vacío. El ciudadano común dice, ah, mirá qué bien, che, yo me voy a Uruguay, me voy a Bella Unión, compro todo a mitad de precio, que acá fantástico, voy, tengo unos mangos, compro. Pero el industrial, el fabricante de acá se funde. Se funde. Entonces, obviamente que hay avivada y claro, eso. Claro, sí, por supuesto. Pero. Claro, sí, tenés que arreglarlo, claro, no destruirlo. Claro, se van a Paraguay y te dan todo por la mitad de precio y acá una apertura indiscriminada, entonces. Sí, vos la decís, industria bueno, cae. Claro, la industria cae. También en la realidad, los revientan con los impuestos, porque lo podés producir. Hoy, por ejemplo, tener un empleado, lo que te sale, y lo que te sale, digamos, en carga impositiva, en leyes laborales y todo. Entonces, los impuestos son tremendos. Sí, hoy te parto. Entonces, te no te dejan laburar. Fíjate, tenés que trabajar para el Estado, que es tu socio. Cerró la puerta por ahora a Signa, la principal metalúrgica. Y bueno, ahí tienen Vaca Muerta y hay empresas que se quieren ir. Bueno, ayer lo dio y un listado, Pablito, dio un listado de los que. Los que se quieren ir. Y si estos tipos se quieren ir, porque no le conviene, porque se le terminó el negocio, porque no la ven tan fácil. Ahora, acá hay hipermercado, acá hay Concordia, que es una cadena francesa y. Está buscando a quién lo compra porque se quieren ir. El murmullo apareció, hay ruido. No sabemos qué va a pasar, pero apareció. Claro. Luis, te tengo que despedir. Perfecto. Diciéndote sí, que fue un gustazo tenerte, la verdad que estuvo buenísima la charla. Mantenernos al tanto de lo que pase el sábado para después comentarlo. Cómo no. Para ir cerrando, yo quiero hablar a los afiliados radicales que participen el día 10 de agosto, ¿no es cierto? Nos encantaría que nos acompañen ese día votando nuestra lista, la lista número 1, Militancia Activa. Lo dejamos a consideración de ellos. Nosotros hemos expresado nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestras ideas. Si quieren un cambio y quieren mantener, digamos, viva la llama de la Unión Cívica Radical, tienen la posibilidad de acompañarnos, y si no, tienen el otro espacio, que bueno, tiene una visión diferente, y si lo quieren acompañar, bueno, cada uno lo dejamos libertad de acción para que pueda hacer lo que más crea conveniente. Ahí está, hay una página. Ajá. En Facebook, UCR Activa Entre Ríos. Sí. Quiero tirar unos títulos que me mandaron ayer oyentes. Yo hablé del encuentro de ayer y me llegaron y me dice, no vamos a alinearnos con quien nos trata así, mandan ejemplo de lo que ha dicho Milei. Claro. La UCR, el estandarte del fracaso argentino. Miren. Yrigoyen fue el primer populista. El radicalismo es el germen de la decadencia. No negocio con asesinos. Los radicales son consuetudinariamente estafadores. Alfonsín fue un estafador. Alguna. No, esto me mandó gente al radicalismo. Bueno, sí, hay claro, porque hay. A ver, todo de acuerdo del color del cristal con que se lo mire. Pero te podés columnar si vos sos con alguien que dice eso, ¿eh? ¿Qué sé yo? Claro, que es brava, ¿viste? Bueno. Pero bueno, yo también puedo. Pero por eso mucha gente celebra la lista Carmona. Ah, pues yo te puedo decir, bueno, ahora no son estafadores esta gente que quiere perpetuarse en los cargos, pero que desde 15, 20 años y se mira el ombligo y están usufructuando con las banderas de la Unión Cívica Radical. Porque hay una realidad. Una cosa es que Frigerio le vaya a vender a Milei un acuerdo con el radicalismo completo, y otra cosa es que le digan, no, mirá, tenemos el radicalismo fracturado, de un 30% me acompaña el reto, está la vereda enfrente. No es lo mismo. Pero por esto que te leí, que me llegó ayer cuando hablé, mucha gente valora la iniciativa que tomaron de salir y con nosotros una... dimos el puntapié inicial, nos plantamos, vamos a jugar, y bueno, vamos a seguir proyectándonos ahora, y vamos hacia el 27 también. Es una cosa de... Es una construcción. Perfecto. Sí, Luis, un gustazo tenerte. No, un placer, como siempre, bueno, agradecerte. A todos los conocidos que van a estar en el Congreso. Vas a ir, obviamente. Sí, estoy congresal, tengo que ir a poner por otro. Está ahí a votar. Y bueno, el mensaje para los congresales, ¿no? Nos encantaría que la mayor cantidad de congresales de la ciudad de Concordia se planten el sábado de agosto votando no ir con la Libertad Avanza. Clarito el mensaje. Gracias, Luis, un gustazo. No, un gustazo, gracias, muy amable. Pablito, nos vamos a la música, ahora sí nos acomodamos.